vamos a empezar con esta tertulia, que bueno, hoy me temo que va a ser monotemática, pero bueno, tenemos varios temas preparados por si acaso. Vamos a dar paso a nuestros contertulios. Está aquí en el estudio Nieves Arriero, del Partido Socialista. Buenos días. Hola, buenos días a todos. También Sergio Ortiz, de Podemos. Buenos días. Hola, buenos días. Y al otro lado del teléfono tenemos a Alejandro Ruiz, de Ciudadanos, como portavoz regional. Buenos días, Alejandro. Hola, muy buenos días. Y también a Sonsoles Arnao, de Ganemos Talavera. Buenos días, Sonsoles. Hola, buenos días. Bueno, decía que iba a ser una tertulia un poco monotemática porque realmente lo que está en el candelero en nuestra ciudad, bueno, pues es el caso de Jonathan Bermejo y Montaña, bueno, pues dos ex miembros de Ciudadanos que pasaron a formar parte del gobierno de la ciudad, junto con el Partido Popular, y por lo tanto dando la mayoría absoluta a este. Y digo exmiembros porque esta misma semana les ha llegado la notificación de su partido en la que han sido, por la que han sido expulsados. Entonces, sin embargo, ayer hubo pleno y parece que, bueno, pues ellos siguen negando la mayor y se siguen considerando parte de Ciudadanos. No sé a quién dar paso, quizá a Alejandro Ruiz, por lo que le toca, claro. Bueno, la verdad es que por lo que me toca, lamentablemente, porque es una pena que tengamos que intervenir en este sentido, ¿no? Y en estas situaciones que dan un mal ejemplo, sobre todo a la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, la verdad es que lo que comentabas, pues sí, ratificar que se ha solucionado, se ha resuelto el expediente disciplinario con la expulsión de estas dos personas. Es cierto que pueden todavía recurrir, es decir, todavía nosotros somos un partido muy garantista y también tenemos ese régimen de doble vuelta en las alegaciones. Pueden recurrir todavía al comité disciplinario y al comité de garantías, que son los órganos que regulan este tipo de situaciones, y bueno, pues todavía están en ese plazo. Yo lo que no llego a entender es cómo personas que obvian completamente los acuerdos de Ciudadanos, que actúan en contra de las instancias del partido, que actúan en contra de los mandatos expresos de sus dirigentes, pues siguen o quieren seguir formando parte de Ciudadanos. Eso es algo que no llego a entender y que bueno, según el comportamiento que están demostrando, pues bueno, uno le entra en duda. También es cierto que también mosquean, si se permite la expresión, y eso quizá mis compañeros de Talavera están más al tanto, las declaraciones que ha hecho el alcalde en algún que otro foro, como diciendo que bueno, que el tema este de Jonathan y de Montaña como que está por ver o que está por definir o que están en ello. Lo que parecía, desde luego, es que este era un tema muy cerrado y como tal lo tenían y como tal estas personas han formado parte y forman parte del equipo de gobierno. Uh-huh. Nieves. Bien, pues yo decir que ayer el señor Bermejo, la señora Montaña y el propio alcalde, el señor Ramos, dieron una lección más de cómo no se tiene que comportar los responsables políticos, en este caso de nuestra ciudad de Talavera. He traído dos frases que las copié literal. El señor Bermejo dijo: solamente ha pasado es mera normalidad política para entrar en el gobierno. A la oposición, es decir, a Ganemos, a PSOE y a los no adscritos, no les importa Talavera. Y cuento con el 80% de la militancia talaverana de Ciudadanos. Ya. Dijo que no importaba que el partido de Ciudadanos a nivel provincial, regional o nacional no lo entendiese, pero que el que luchaba por Talavera eran ellos, ¿no? Y el señor Ramos a las 13:32 dijo: cumpliremos a rajatabla todo lo que dice el reglamento del Pleno del Ayuntamiento. Pero ¿por qué no se puede tener aquí un pacto de gobierno si lo hay en Toledo o lo hay en otras partes? Sí, eso mismo dijo en la rueda de prensa, claro, el entonces, jueves. Yo solamente decir una cosa. Claro que se pueden hacer pactos, pero respetando las reglas del juego de la democracia. Es decir, nos echaban en cara que en Toledo gobernase Milagros Tolón con Podemos, que gobernásemos... Pero es que eso fue principio de legislatura. Y son pactos ahora, entre partidos, no ahora, entre personas. Claro, y ahora lo que ha pasado es que dos personas que militaban en Ciudadanos, sin el permiso, sin haber pactado, sin haber hablado con sus responsables, según como está diciendo el señor Ruiz hace un momento, pues por el artículo 13 han decidido ser equipo de gobierno para dar mayoría absoluta al Partido Popular para que el señor Ramos esté contento, porque es la única forma que sabe gobernar o intentar gobernar, porque lo está haciendo francamente mal. Sonsoles. Bien, pues bueno, ayer y por una vez más el bochorno inundó el salón de plenos con esta actitud, pues tanto de quienes son protagonistas de este ejercicio de deslealtad y de transfugismo, como son el señor Bermejo y la señora Palacios, y rodeado todo ello, hay que recordar, la culminación de aprobación de intereses bastante personales, como son liberaciones políticas, como son propuestas los presupuestos de 700.000 euros para una oficina de captación empresarial, etcétera, etcétera, y por quienes les dan cobijo, por quienes les amparan y por quienes les han metido en su gobierno. Da vergüenza comprobar que el alcalde de Talavera y su equipo de gobierno pues solo tiene estos intereses y, bueno, compra su tranquilidad y que esta mayoría absoluta de lo que queda de mandato, pues con esta entrada al gobierno, con esta liberación y con esta y con este cobijo, como digo, a tránsfugas. Ayer, bueno, pues se constató una vez más cómo parece que aquí vale todo, vale cualquier cosa, y esta actitud, pues como si no fuera con ellos, por un lado intentando normalizar y tolerar este tipo de prácticas que deberían ser intolerables, y de hecho por eso hay un pacto nacional antitransfugismo, o por eso hay una regulación y una normativa local en la ley de base de régimen local y en los propios reglamentos de pleno, donde se limitan los derechos económicos y políticos de los concejales no adscritos para evitar el transfugismo. Quiero recordar que a efectos legales, uno no es tránsfuga y otro es no adscrito. A efectos legales todos son no adscritos, porque esa es la categoría, ese es el régimen jurídico que se le da a los concejales que son expulsados de su partido o que abandonan un partido, para que todo el mundo lo tenga claro, que aquí no hay categorías de tránsfugas, aunque a uno no le guste el término. Uno puede ser más o menos, si ha entrado en el gobierno o no ha entrado, si se ha quedado fuera, pero a efectos jurídicos, que es lo que nos interesa para ver cómo se va a gestionar esta situación, son concejales no adscritos. Lo digo porque, bueno, hay ejemplos, y me puede corregir el señor Ruiz, en Guadalajara, también por la portavoz de Ciudadanos expulsada que ha abandonado el grupo pero que no ha entrado en el gobierno, o en el caso de Ciudad Real, donde el concejal ha querido expulsar a un compañero y como no lo ha conseguido, se ha ido él, que es el caso que vivimos en Galemos Talavera, ¿no? Dicho esto, yo quiero preguntar una cosa a Alejandro, si me lo permite. No pude hacerlo a Orlena en la cadena SER porque cortaron la comunicación con ella. Está claro que los militantes de un partido tienen un proceso garantista, pero viendo el devenir del resultado del partido con respecto a estos dos concejales, en los que ha quedado claro que la expulsión es una decisión prácticamente unánime y las alegaciones que han hecho no se les han atendido, y la expulsión es clara, aunque haya días para recurrir y aunque haya un proceso garantista, repito, como militantes del partido, yo entiendo, o sea, mejor dicho, no entiendo por qué no ha llegado una comunicación expresa al ayuntamiento diciendo que no se les ha expulsado del partido, porque eso es una vía distinta, sino que estos concejales no representan a Ciudadanos en este ayuntamiento, porque a efectos jurídicos todavía tenemos un grupo municipal, todavía son concejales de Ciudadanos, y eso también es un arma que utiliza el señor Ramos para decir que ellos han pactado con Ciudadanos, para decir que a quien han liberado es a la concejala de Ciudadanos y para que aquí esto siga funcionando. De hecho, yo ayer mismo le dije al señor Bermejo y a la señora Palacios que si no les daba vergüenza hablar en nombre de Ciudadanos en este pleno, cuando su partido les ha expulsado. Entonces, esa pregunta sí que me gustaría, porque yo ahí no entiendo muy bien por qué no ha llegado ese escrito oficial a la Secretaría del Ayuntamiento para que también les dé armas a ustedes para corroborar que efectivamente estas personas no pueden hablar en nombre suyo en el Ayuntamiento de Talavera. Bien, pues Alejandro, entonces. Tiene una sencilla explicación, y es que nosotros no mandamos ese tipo de comunicación hasta que el procedimiento interno nuestro es firme. Como ahora mismo todavía queda en una vía de apelación, pues no tenemos firmeza en el procedimiento. Uh-huh. Por eso por eso no se realiza la comunicación. Como yo decía al principio, somos un partido muy garantista, donde preferimos pecar por exceso en los derechos y en los deberes de nuestros afiliados, y eso sí que es cierto, y yo entiendo a la compañera, ¿no? Es cierto que genera ahí unos tiempos de incertidumbre y que genera unos tiempos que al final, bueno, pues estamos hablando de 15, 20 días más, pero que yo entiendo que también en la vida política pues se hacen largos a veces, pero que bueno, que nosotros preferimos esa forma de actuar. Hoy por hoy es cierto que genera esta irregularidad, pero es cierto que también estas personas pueden alegar, seguramente aleguen, ¿no? Y luego también nos encontramos con un tema muy similar también en la provincia de Toledo. Ocurre en el viso de San Juan y en este caso está soportado por el Partido Socialista. Esta persona, un concejal nuestro, también entró en el equipo de gobierno, en este caso por el Partido Socialista, y el alcalde bueno, pues decide unilateralmente que esta persona forma parte de Ciudadanos. Este concejal decide que forma parte de Ciudadanos, está expulsado con firmeza, es decir, aquí sí que se ha cubierto todo el procedimiento. Incluso nos hemos ido a una vía judicial donde no hemos llegado a un acuerdo y donde el partido sigue defendiendo que esta persona no forma parte de Ciudadanos, pero el alcalde, repito, del Partido Socialista, el Liso de San Juan, y este concejal, pues deciden que son de Ciudadanos. Y esto genera, evidentemente, una situación de confusión completamente, bueno, por un lado, completamente entendible desde el punto de vista de la gente del pueblo que escucha este tipo de afirmaciones, pero genera una situación tan absurda que sería como si yo ahora, por ejemplo, digo que yo pertenezco a Podemos, o pertenezco al PSOE, o pertenezco a la plantilla del Real Madrid. Pues oiga, tendría que ser tanto Podemos o el PSOE o el Real Madrid quien me dijera a mí si soy o no soy de su plantilla, ¿no? En este caso, lo que nos podemos encontrar con los señores Jonathan y Montaña, a la vista que pueden estar utilizando un poco los mismos criterios que utilizó este concejal del viso de San Juan, también en la provincia de Toledo, es decir, bueno, a mí el partido que me diga lo que quiera, yo me considero de Ciudadanos, y el señor Jaime Ramos ya hemos visto bueno, pues el nivel de escrúpulos que utiliza, con lo cual pues tampoco pensamos que tuviera ningún problema en seguir manteniendo, bueno, pues que estos señores son de Ciudadanos, diga lo que diga el partido. Y luego sí que una salvedad con respecto a lo que habéis comentado lo que parece que ha comentado Jonathan de este apoyo del 80% de la militancia. Al margen de desmentir esta situación y al margen de que se ha mentido mucho a la militancia de Talavera, y así lo tengo que decir y tengo que pedir disculpas por ello, ¿no? Porque, bueno, pues porque en ocasiones se ha jugado con esta militancia por parte de los señores Jonathan y Montaña, solamente dar un dato. Un dato que creo que es muy relevante. El señor Jonathan Bermejo manda un correo a la dirección regional del partido mostrando su intención directa de entrar en el gobierno media hora antes de que se reúna con los afiliados de Talavera. Es decir, la decisión estaba tomada y acordada y lo comunica el partido media hora antes de que se reúna con los afiliados. Ese es el interés que tiene el señor Bermejo en los afiliados de Talavera, ¿no? Y ese es el interés que tiene en la ratificación. Es decir, ahora lo que observaremos en estos días es lo que llamamos en derecho quizá excusas de mal pagador. Bueno, pues ahora se unirán un cúmulo de circunstancias, de excusas, de situaciones cada vez más variopintas, pues como aquella visita a Madrid, o que un alto cargo nacional del partido se había reunido con ellos, etcétera. Bueno, pues que lo que generan es confusión y establecer un velo sobre algo que es muy claro, y lo han dicho los compañeros que han intervenido antes. Aquí hay unos señores que son trásfugas, que se han ido de un partido político, que han contravenido las normas y las directrices expresas de ese partido político, y que nada más y nada menos que han entrado en gobierno con otro, y además, como también decía algún compañero, con liberaciones de por medio. Bueno, pues si consideran que así luchan por los intereses de los talaveranos, pues me alegro por ellos y por su conciencia. Sergio. Bueno, queda poco que decir, ¿no? Porque habéis dicho bastante todo, ¿no? Yo creo que el tema jurídico, pues como dice Alejandro, cuanto más garantía se le dé a la gente que participa dentro de un partido, creo que es lo correcto. Pero que no creo que sea lo principal, ¿no? En la situación que está Talavera, en el momento que vivimos, y sobre todo las ilusiones que se han depositado en los partidos que llegamos para cambiar las cosas, que dos representantes de un partido que políticamente nosotros estamos en opuestos, ¿no? Pero que creo que generaron y que generan en algunos casos cierta ilusión y ciertas garantías, o eso es lo que su líder, por lo menos Albert Rivera, dice, que tomen de una manera tan visceral y desde las entrañas esta decisión sin escuchar a su partido y diciendo que eso, o son los militantes los que les apoyan, cuando todos sabemos que es cierto, que es incierto, perdón, y que lo hacen por un mero interés económico, pone en cuestión tanto a la nueva política o cierta nueva política que ha llegado a la parrilla de los partidos que hay, sobre todo a nivel local, fue una de las razones por la que nosotros nos presentamos en muchos municipios, y pone también en cuestión a los viejos partidos que ante, comentaba Alejandro otro caso en el Viso de San Juan del Partido Socialista, que ante su desesperación de pocas armas que tienen ya políticas y argumentales, podríamos decir incluso, de generar nuevas simpatías o generar nuevos espacios políticos en los que la gente les pueda seguir, abrazan y cogen todo lo que les llega, ¿no? El problema que tenemos aquí en Talavera es que lo mejor que sabe hacer Jaime Ramos es lo que se llama en política fontanería. Jaime Ramos es uno de los mejores fontaneros del Partido Popular, los que conocemos la política regional y local en Castilla-La Mancha, lo sabemos. Entonces, esto ya no es la primera vez que lo hace, ya lo hizo hace unos años en Talavera con otros grupos cuando estaba Carriches, ¿verdad? Él fue el fontanero de Carriche y se le da bastante bien el juego detrás de las bambalinas de la política. Jonathan Bermejo y Montaña Palacio han caído en una seducción de alfombra roja, que se llama, y piensan que esos actas les pertenecen a ellos, cuando les pertenecen a la gente que ha votado a Ciudadanos, ¿no? Es bastante, bastante cruel, ya no digo patético, sino cruel ver la situación que hay en el Ayuntamiento de Talavera. Tenemos grupos divididos que como ganemos, tenemos el Partido Socialista, que el número uno es el número tres, tenemos a Ciudadanos, que ha desaparecido. Es un caos y así está la ciudad. Y tenemos un alcalde que está... Talavera no está como para estas cosas. Claro, y así, eso es lo que iba a decir. Encima tenemos un alcalde que se preocupa más de las cosas, podríamos decir, de la trastienda política, que de lo que tendría que estar haciendo. O sea, este era el momento, es el momento para poner en el punto de mira qué ha estado haciendo Jaime Ramos en estos dos años. Preocuparse de tener dos, comprar, podemos llamarlo de mil maneras, transfugismo, compra-venta de dos concejales, o estar preocupándose de la ciudadanía. Ha estado intentando salvar lo que le faltaban, que eran dos concejales, para tener mayoría y no tener que hacer ningún tipo de política nueva o intentar regenerar lo que necesita Talavera, pero como el oxígeno, que es ideas, transformación de la ciudad y nuevos compromisos. Creo que queda clarísimo que ha estado trabajando para debilitar a una oposición. Ese ha sido su mayor y único trabajo que ha estado haciendo durante todo este tiempo, y lo ha conseguido, y encima lo ha conseguido con un partido que, bajo mi punto de vista, en Talavera era muy necesario y que podría haber generado una serie de sinergias de nueva política que son necesarias, y en esta ciudad todavía más, porque lo necesitamos. Necesitamos regenerar la política, que entre gente nueva y que entre gente con nuevos partidos. Sean Ciudadanos, ganemos, Podemos, pero que sean con nuevos partidos. Bien, bueno, pues... Perdona, sí. Sonsoles, sí, no, como le tengo que... enfrente y es un placer estar con Sergio, es muy fácil haber entrado en Podemos en el 2015. Aquí estamos para hablar de una situación crítica, una situación lamentable. Yo lamento, quiero decir, que el Partido Popular o representantes del Partido Popular o el señor alcalde no esté en este debate. Yo también lo lamento, la invitación. Si creemos, estamos hablando de la democracia, no estamos hablando. Permíteme aclarar, porque supongo que muchos de nuestros oyentes también se lo preguntarán, ¿por qué no está nadie del equipo de gobierno o del partido, por lo menos del equipo de gobierno, en esta mesa? Y quiero dejar claro que no es porque no se les haya invitado. Viernes tras viernes se les invita a participar en esta tertulia y en ocasiones pueden entrar por teléfono, normalmente entran Santiago o María. Y hoy no podía entrar ninguno. Hoy, por lo que fuera, por agenda, por lo que fuera, me han pedido disculpas, pero ninguno podía participar en la tertulia. Pues deja claro. Sabían de qué se iba a hablar. De lo que se iba a hablar y no querían dar su punto de vista, porque es lo que hemos dicho todos. Es decir, solamente quieren su mayoría absoluta porque no sabe hacer otra cosa. Y puede que a lo mejor sea muy buen fontanero, pero el alcalde de Talavera no se puede permitir el lujo de hacer lo que está haciendo. Porque para esto podían haber hecho, en vez de que un pacto de investidura en el 2015, Ciudadanos y Partido Popular, podían haber hecho un pacto de gobierno en el 2015. Claro. Y sabíamos todos a qué atenernos, porque como muy bien ha dicho Sergio, lo más importante es la ciudadanía, las personas, lo que pasa. Y eso, el señor Ramos, no es que no se preocupe, es que en el mes de marzo, cuando consiguieron, en el pleno del mes de marzo, cuando consiguieron mayoría absoluta, la primera moción que aprobaron los dos juntos, los dos tráfugas hoy por hoy de Ciudadanos, junto con los 11 concejales del Partido Popular que le dio las urnas, lo que aprobaron es quitar todas las mociones que habíamos aprobado por incluso unanimidad, que casi todas eran de la oposición, que consistía en el beneficio de los ciudadanos y que tenían partida presupuestaria, porque el señor alcalde, el señor Ramos, dijo es que son ocurrencias que tiene la oposición, refiriéndose a Ganemos, Partido Socialista, no adscritos, porque Ciudadanos ponía pocas, que me desbaratan el presupuesto. Yeah. Y él quiere el presupuesto para lo que quiere. Y esto ha servido para tres cosas que son el catón de la política, es decir, tener mayoría absoluta, y los comportamientos personales y sonsoles que estuvo en el Pleno me lo podrá ratificar, es de mayoría absoluta, son antidemocráticos a partir de que tienen mayoría absoluta. Que desaparezca Ciudadanos, porque en el 2019 me imagino que querrá que todos los votos o bastantes votos de Ciudadanos vayan otra vez al Partido Popular, y ningunear a la oposición para conseguir que no seamos referente en el 2019. Es eso lo que quiere. A él le da lo mismo juntarse en El Salvador, hacer no sé qué, hacer no sé cuántos, hacer un decálogo, porque es que es falso. Es que el otro día en la reunión del decálogo nos volvió a demostrar que le importa muy poquito los problemas de Talavera. Los problemas económicos, sociales, personales. Y ahora, para mí, y siento decirlo, pero es así, fue un comportamiento antidemocrático y lamentable de las 13 personas que tienen hoy por hoy el gobierno de Talavera. Sonsoles. Además, si me permitís... Ah, bueno, sí. Perdona, Alejandro. Sonsoles, no, corto, ¿eh? Me gustaría decir una cosa para cerrar también el asunto este de el tema de la vulneración, ¿no? De la perversión de la voluntad popular, del fraude que significa esta situación, ¿no? De dar la cara en las elecciones, pedirle el voto a la gente por un partido, por una formación, por una lista, con un programa, y de repente, pues eso, irte del partido que te ha proporcionado ser concejal o ser expulsado, pues porque contravienes, bueno, lo que está pasando, ¿no? El hecho de transfugismo, no tanto una cuestión semántica, sino una cuestión de lo que es el comportamiento en sí. Si todos convenimos que eso es una mala praxis, que eso es una indecencia, que eso no puede tolerarse, aunque la ley permita que el acta sea personal, ¿no? Y aunque la gente vote listas cerradas y de partidos, si todos convenimos eso, tenemos que convenirlo siempre, no solo, no, o sea, no condenarlo de la forma beligerante cuando me perjudica, y tolerarlo cuando me beneficia, ¿no? Lo digo porque aquí a veces, bueno, pues uno estas prácticas las denuncia, las condena en función de cómo le va. O sea, no entiendo tampoco esta normalización de los no adscritos de Ganemos, que hace el PSOE, que, bueno, pues también que parece muy bien, y los de Ciudadanos son muy malos, ¿no? Aquí, si las prácticas son malas todas, no unas sí y otras no. Y quiero dejar esto claro porque, a efectos judíos, el Ayuntamiento de Talavera efectivamente va a tener una situación muy peliaguda y muy estrambótica, con 4 concejales no adscritos, que tendremos que ver cómo se gestiona eso. Eso sí, 2 formarán parte del equipo de gobierno. Y efectivamente esto demuestra que el señor Ramos, que es el que ha maniobrado... Breve, por favor. En una situación como la que estamos viendo, efectivamente importa muy poco la ciudad. Una ciudad, pues, que tenemos ahí ahora mismo las inversiones mínimas por parte de las administraciones que se han podido conseguir para los proyectos aprobados, y con una oposición que efectivamente ha intentado debilitar todo lo que ha podido, pero desde luego nosotros vamos a seguir dando la batalla, porque sí hay ideas en la oposición en este ayuntamiento, pero lógicamente en una situación donde ahora hay mayoría absoluta y el margen de maniobra es mucho peor. Alejandro. Sí, yo lo que quería decir es que la maniobra del señor Jaime Ramos es mucho más inteligente, y yo la verdad es que le alabo la... No sé si la palabra es la inteligencia, pero bueno, al menos la picardía política está claro que la tiene. Talavera tiene una situación, y vosotros lo sabéis muchísimo mejor que yo, una situación de paro brutal, una situación de salidas económicas, sobre todo para la juventud en Talavera, completamente nulas, y una situación que yo calificaría a nivel laboral y a nivel social de crítica. Creo que no exagero cuando digo que Talavera está en una situación crítica, situación que se ve agravada además con esta ausencia de presupuestos en Castilla-La Mancha, que también hace que indirectamente las inversiones que pudieran ir a servicios sociales, etcétera, a Talavera, pues se vean disminuidas ya solo por el mero hecho de la prórroga de presupuestos. Pero es que Talavera viene de 6 años de gobierno del Partido Popular, que no ha sido capaz de corregir en esos 6 años la deriva de la ciudad de Talavera. O sea, las políticas del Partido Popular se han mostrado completamente inútiles para salvar la situación económica de la ciudad. Y ahora el señor Jaime Ramos se ha puesto de parapeto al señor Jonathan Bermejo. Y yo lo digo con todo el acepto posible a Jonathan. Es que yo creo que le ha engañado. Porque ahora mismo, con la concejalía que ocupa Jonathan, el señor Jaime Ramos tiene su chivo expiatorio perfecto y su cabeza de turco perfecta, y no es de su partido, entre comillas, para darle como la fuente de todos los males de la falta de recuperación de Talavera. Cuando en 6 años el gobierno del Partido Popular no ha sido capaz de levantar la situación, es muy difícil que en 2 años, como concejal Jonathan Bermejo, pueda ni siquiera atisbar o empezar cualquier tipo de proyecto, porque sabemos que 2 años en política municipal es muy poco tiempo. Y ahora el señor Jaime Ramos tiene una cabeza de turco perfecta en la figura de Jonathan Bermejo para echarle las culpas de esta falta de recuperación económica, que son unas culpas que evidentemente solo se pueden atribuir al gobierno del Partido Popular. Con lo cual, la jugada es más perversa todavía de lo que parece, por lo menos desde mi punto de vista. Yo quería hacerles una pregunta. Durante esta semana, tanto sobre todo el Partido Socialista como Ganemos han insistido en que si Jaime Ramos no expulsa a las dos personas del equipo de gobierno, me refiero a Jonathan y a Montaña, Talavera se vería en una situación muy crítica y muy complicada. O sea, están, con palabras textuales, meter a Talavera en un lío, ¿no? Es meter a Talavera en un lío. ¿A qué se refieren con esta situación con estas afirmaciones, para que nuestros oyentes entiendan por qué es tan complicado por qué puede ser tan complicado para Talavera el que haya dos personas tránsfugas en el equipo de gobierno, que entre otras cosas sería ilegal, ¿no? O sea, no estaría permitido el que haya dos tránsfugas en el equipo de gobierno, ¿o sí? Bueno, yo por las palabras que dijo ayer el alcalde deduzco que va a sortear todo lo posible la ambigüedad que también la ley marca en estas cuestiones. Hay cuestiones que están claras, pero hay cuestiones que dan lugar a la ambigüedad. Me voy a explicar. La ley sí deja claro que no se pueden, deja claro, aunque con mucha ambigüedad, ¿no? El articulado de la ley lo que habla es que los concejales no adscritos, repito, ese es el término que se utiliza a nivel jurídico, no pueden tener mayores derechos económicos y políticos que los que les hubiera correspondido en su grupo de el grupo de pertenencia, ¿no? El que pertenecían. ¿Eso qué quiere decir? Que, lógicamente, si tú no estabas liberado en tu grupo anterior o no te hubiera correspondido ser liberado, no tienes, la ley no te permite serlo después. Claro, ya, pero en este caso, perdona. El alcalde puede decir que el alcalde liberó a una miembro del gobierno, claro, de Ciudadanos con la que pactó, ¿no? Esto claro. Es el conflicto ahí en Guadalajara. El PSOE ha dicho que va a ir a los tribunales, pero ciertamente la portavoz de Ciudadanos de Guadalajara, de la Diputación, era portavoz y estaba liberada antes de ser no adscrito. Entonces, ahí hay una ambigüedad de en algunos ley, casos. Más que evidente. Hay algunas cosas. Lo que está claro, y el alcalde ya lo ha dicho, porque efectivamente no es inteligencia, pero listeza sí, y zorro un rato, en eso tiene razón el señor Ruiz, sabe muy bien manejar, y con el término de la fontanería que decía Sergio, sabe muy bien manejar esto. Ayer yo le enseñé en el pleno el reglamento orgánico y la ley. Saqué la ley físicamente y le pedí y le exigí que se iba a respetar esa ley. Él intervino para decir que en el minuto uno en el que, por eso empezaba yo mi intervención, en el minuto uno en que llegue la comunicación oficial de Ciudadanos al Ayuntamiento que dice que dos concejales no representan a Ciudadanos, en el minuto uno él va a cumplir con la ley. ¿Qué es cumplir con la ley? Pues que va a desaparecer el grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento, que por tanto no habrá asignaciones al grupo, no habrá asignaciones propias que tienen los grupos que por otra parte a los concejales les da igual, no les importa, porque esos son ingresos del partido, y ellos, mientras que sean, como ya se han garantizado su sueldo, pues les da igual que desaparezca el Grupo Ciudadanos y que el propio Ramos haya cargado la representatividad de este partido en este ayuntamiento. Pero él solo se refería a eso, porque eso es lo único claro que aparece en la norma en cuanto a derechos económicos y políticos. Y eso ya se está incumpliendo. La norma dice que los concejales no adscritos tienen que perder sus derechos políticos, o sea, tienen limitados los derechos políticos en el ayuntamiento. Ahora mismo los concejales no adscritos de Ganemos no se les ha limitado. Están en todas las comisiones. Se ha cambiado el reglamento orgánico de los organismos autónomos de IPETA y de Cultura, se ha modificado el reglamento para que puedan entrar los no adscritos que no tenían derecho a entrar antes. Es decir, aquí se está vulnerando de alguna manera la normativa local en cuanto a la representación de no adscritos. No sé si por lo que va a venir también ahora con los concejales expulsados de Ciudadanos. El mismo presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, advertía a Jaime Ramos en su visita del jueves, el miércoles, que mantener en el gobierno a estos concejales sería una irresponsabilidad que podría suponer un aislamiento institucional, ¿no? Por lo que supondría a nivel institucional el tener a unas personas que, bueno, pues no están representando ya a su partido, que son los que eligieron los ciudadanos. Hombre, Álvaro Gutiérrez, el presidente de la Diputación, hizo esas declaraciones el miércoles en su visita a Talavera, donde visitó pues asociaciones, la Federación de Vecinos, etcétera, comercio, y dijo lo que tenía que decir, es decir, lo que es impensable, lo que no se puede consentir es que al día de hoy, según la situación que estamos y el miércoles que había saltado la noticia, es que el señor alcalde gane la mayoría absoluta que no le dio las urnas y decirle qué guapo eres, qué bien lo haces, o qué inteligente o qué listo eres, ¿no? Es decir, cuando tú tomas una decisión en la vida y cuando tomas una decisión como responsable político, tienes que venir a las consecuencias que eso tenga. Y lo que dijo es que a nivel institucional, como ayer, tanto el grupo Ganemos como el grupo del PSOE municipal, dijimos que teníamos que con los tránsfugas no íbamos a debatir y retiramos dos comparecencias que teníamos pedidas. Entonces, esa situación, ¿por qué en el viso de San Juan el PSOE no la critica? Que es lo que yo, es una de las cosas que a mí más me llama la atención. Perdóname, Alejandro, pero yo soy concejala del Ayuntamiento de Talavera. Pero de la Diputación es presidente de la Diputación de Toledo. Ya, y esto es un pueblo de estamos Toledo. Hablando, yo estoy hablando de Talavera. De viso de San Juan no lo sé, no sé lo que habrán hecho tampoco el PSOE o Ciudadanos en Guadalajara. Es exactamente la misma situación. Si me permites, estaba intentando razonar el tema de lo que me han preguntado, pero yo no sé lo que pasa en Guadalajara o no sé lo que Ciudadanos hace en otra provincia, ni lo voy a traer a coalición. Mira, ni lo voy a traer a coalición. Si me permites, termino y luego ya me dices todo lo que quieras, ¿vale? Entonces, el tema es tan importante democráticamente, tiene tanta importancia el hecho que el señor Ramos y el señor Jonathan, por decir los dos máximos responsables, el delito democrático que han cometido, que hay que ponerlo en evidencia. Porque ya se cargan ellos también de poner en evidencia a la oposición, ¿no? Porque es lo que quieren. Ellos quieren, Jaime Ramos, que es muy listo, que es muy fontanero, que yo no sé si es inteligente o no, ni me preocupa. Lo que sí sé es que lleva muchos años en esto y le da lo mismo, lo que sea, para conseguir que su partido siga gobernando en Talavera o en cualquier otra institución. Porque es lo que quieren. Entonces, yo lo que sí digo es una cosa. Está claro que haya habido un cambio de gobierno en Castilla-La Mancha, en la Diputación, y que se nota. Y yo, y mi grupo, y mi partido, estamos para luchar contra los problemas que tiene la gente de Talavera. Y eso es a lo que nos dedicamos, porque en este pleno también hubo el plan extraordinario de empleo y se aprobó. Y ahí no hubo problemas. Entonces, basta ya. O sea, basta ya. Yo vuelvo a lamentar que el señor Ramos no esté hoy en este debate. Vuelvo a lamentar que los señores con Jonathan o la señora Montaña no esté en este debate, porque cuando tú, como persona adulta responsable de un partido político, tomas una decisión, tienes que dar la cara. Para tener credibilidad con la ciudadanía, ¿qué es lo que importa? El mismo miércoles intentamos hablar con ellos y no estaban en el ayuntamiento, con Jonathan. Sí estaban. Yo creo... Bueno, pues no pudimos hablar con ellos, la prensa no pudo hablar con ellos. He escuchado a todo el mundo. Yo creo que el señor Ramos, como hemos estado hablando, que se la sabe todas, ha organizado esto de una manera que legalmente tenga siempre la ambigüedad de la ley, pues le favorezca, ¿no? Pero también además ha buscado, como decía Alejandro, un poco más si esto le va a suponer un coste político, ¿no? Y eso es lo que yo me pregunto. Yo hoy que pasaba por las oficinas de IPETA y veía la cola de gente que está para 550 empleos que van a dar con el plan de empleo, si estaban preocupados, si Jonathan o si... Entonces yo creo que le está sacando además rédito político, ¿no? Porque está haciendo, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Por un lado se presenta como el adalid de la lucha talaverana por los talaveranos, pone el primero en manifestarse en cualquier manifestación, incluso aunque vayan en contra del alcalde, que hay veces que se olvida que es él, y luego por otro lado está haciendo el juego que necesita para tener la mayoría absoluta que no ha conseguido con las urnas. En un futuro le va a venir bien porque eso puede hacer daño a un partido que ha abierto una puerta para ser más débil, que es Ciudadanos, que es el partido que más votos le puede quitar y que más votos le está quitando. Y que además, en otros ciertos comunidades autónomas, ayuntamientos, le está haciendo una posición, aunque lo apoye, de una manera en la que el Partido Popular no sabe cómo defenderse. Y la única manera que tiene el Partido Popular para defenderse es a través de jugadas como esta. Nos quedan 5 minutos. Jonathan Bermejo y Montaña Palacios, inexpertos e incautos, vamos a intentarlo pensar así, yo creo que Jonathan tiene bastante que ver en esto, han caído en una red de la cual no sé cómo bien van a salir, pero sin pensar en la gravedad de lo que tiene de fondo, ¿no? Se lo han intentado decir sus compañeros, estamos escuchando a Alejandro desde el regional, que pueden tener más experiencia, y no han hecho caso, se han dejado llevar por las alfombras rojas que decíamos antes. Pero el interés de Jaime Ramos no es si mañana o pasado van a decir que estos dos son tráfugas, se tienen que ir o tal. Es el interés político. Y pase lo que pase, él ha ganado una batalla política. Y el día de mañana, cuando haya unas elecciones, aunque nos parezca duro reconocerlo, va a estar más fuerte ante otros partidos que le podían quitar una serie de votos, como era Ciudadanos. Debilitar al resto de la oposición, aunque aporte ideas y aunque aporte ilusión, aunque aporte... Talavera tiene una mala praxis, ¿por qué? Porque 6 años del Partido Popular, con los 4 de Cospedal, absolutamente se ha hecho nada por esta ciudad. Cospedal invirtió 1.500 euros el último año que estuvo en la Junta en esta ciudad. Jaime Ramos lleva de alcalde, ya me parece son 3 años o 4, ¿no? Desde, o sea, ¿qué ha cambiado en esta ciudad? Nada, nada más que se van 1.500 personas al año. O sea, ha cambiado a peor. O sea, entonces... sigue evolucionando él, la bola se va haciendo cada vez más grande y tal vez el día de mañana esto explote por los aires, pero no le interesa el tejemaneje, por así decirlo, jurídico, le interesa la política y eso lo aprendió hace mucho tiempo y lo que está haciendo es una estrategia política para aniquilar a un partido que en Talavera podía hacerle daño. Por su falta de ideas, por su falta de precisión en presupuestos, por su falta de aportación a esta ciudad, el PP no estaba haciendo nada y tenía un Ciudadanos que podía rentabilizar esa falta de criterio y se lo ha cargado, directamente se lo ha cargado. ¿Quién va a confiar en Ciudadanos dentro de 2 años o dentro de 1 año y medio? Va a ser difícil. A este respecto yo quería hacerle una pregunta, Alejandro, es cómo queda ahora que ya está definido el que estas dos personas ya no están en Ciudadanos, ¿cómo queda el partido dentro de la ciudad? ¿Hay una representación? Bueno, la agrupación de Talavera de la Reina es la segunda agrupación más grande de la provincia de Toledo. Es casi tan grande como la de Toledo ciudad. Ajá. Y afortunadamente no son solamente Jonathan y Montaña y sus familiares. Es decir, hay gente muy buena, muy válida en la agrupación de Talavera. Y mira, quizá en estos nuevos partidos hay un denominador que yo veo en alguna gente y quizá pasa también en los viejos, ¿no? Que es la gente que se considera indispensable. Pero quizá en los nuevos, como han estado desde la creación, se creen que cuando ellos se vayan, pues se disuelven las cosas, ¿no? Y aquí evidentemente no hay nadie indispensable. En Ciudadanos no hay nadie indispensable, pues empezando por el presidente y terminando por el último de nuestros afiliados. Ya, no, lo digo porque desde que... Lo que yo decía es que la agrupación de Ciudadanos en Talavera sigue funcionando, su junta directiva sigue funcionando y desde su junta directiva haremos la oposición. O sea, igual que lo hacemos, mi compañera Orlena de Miguel no está en el Parlamento de Castilla-La Mancha, y hace oposición regional como portavoz regional de Castilla-La Mancha, pues nosotros en Talavera haremos lo mismo. Es decir, Ciudadanos no necesita estar dentro de las instituciones para hacer oposición a las mismas. En Talavera pues no necesitamos estar dentro, y además creemos, como muy bien decía Sergio, que ha hecho una valoración política perfecta desde mi punto de vista, que Talavera necesita que hagamos esa oposición y necesita de los nuevos partidos. A mí, pues bueno, me resulta muy chocante la incoherencia del Partido Socialista. Pues eso, según le viene el agua, pues está a favor o está en contra. Yo vuelvo a decir que en el viso de San Juan se da una situación idéntica y el alcalde, soportado por un trasfuga de Ciudadanos del Partido Socialista, dice que aquí no ha pasado nada y mira para otro lado. Alejandro, me parece muy fuerte lo que estás diciendo del Partido Socialista. No nos desviamos. Es tu verdad. Nos quedan dos minutos. Bueno, porque habla, te podría poner miles de ejemplos. Mira, te podría poner muchísimos ejemplos. No, perdona. Podría ponerte si muchos ejemplos de Ciudadanos. A ver, no os tapéis, porque si no, no sé. No, pero escucha, te podría poner muchos ejemplos de Ciudadanos y por respeto a lo de Talavera no te he dicho nada. Pero no te preocupes. No. Si es que yo no estoy aquí. Mira, yo no estoy aquí para atacarte. Y ahora termino de intervenir yo, como muy bien me decías tú antes. Aquí Ciudadanos se muestra con la misma coherencia, no solo dentro de la región de Castilla-La Mancha, sino incluso a nivel nacional. Es decir, Ciudadanos opina lo mismo en cualquier lugar del territorio español. El Partido Socialista y el Partido Popular no opinan lo mismo según el territorio en el que están. ¿Sabes que eso no es cierto? ¿Sabes que eso no es cierto? Y por respeto, y por respeto al tema importante que teníamos hoy de Talavera, no he dicho nada. Pero no te preocupes, que no hay ningún problema, que ya debatiremos otro día. Bueno, sí, tendremos que dejarlo para otro día, porque nos quedamos sin tiempo. El Partido Socialista en el viso está soportando un tránsfuga, y ya está, y eso lo sabéis. Y se ha puesto en contacto nos hemos puesto en contacto con el Partido Socialista a nivel regional y ni siquiera han atendido nuestra petición. Alejandro, te invito a participar la semana que viene en el Magazine Nacional, en la tertulia política nacional, que es cuando hablamos temas que no son de Talavera, porque esta, al ser local y ser menos tiempo, pues centralizamos un poco en la ciudad y lo que es la comarca. Discúlpame, pero si, no, te en serio, te hablo con mi compañero Raúl y el viernes que viene que te inviten y podéis hablar tranquilamente del tema del viso de San Juan, ¿vale? De acuerdo. Vale. Sonsoles, te dejo que cierres, fíjate si soy buena, pero en 30 segundos. Bueno, nada. A ver si eres capaz. Resulta complicado, pero simplemente que Talavera necesita efectivamente no solo una oposición y una alternativa, sino fraguar un nuevo proyecto, un proyecto político que ilusione de cara a ofrecer una alternativa a la situación que estamos viviendo. Y en eso, desde luego, Ganemos Talavera y las formaciones que lo componemos vamos a estar en que se pueda ofrecer esa alternativa en esta ciudad. Muy bien. ¿Alguno más quiere decir algo? Bueno, nada, decir que efectivamente nosotros no estamos en el gobierno local y creo que estamos haciendo una oposición bastante crítica y bastante responsable a la vez, ofreciendo ideas, aportando nuevos proyectos para la ciudad y sobre todo reuniéndonos con colectivos de distinta índole, desde empresarios hasta asociaciones, para encontrar soluciones a una ciudad que tiene un potencial increíble y que creo que no en estos últimos 6 años, sino en estos últimos 20 años no se la ha sabido sacar. Talavera tiene todas las oportunidades del mundo y lo que tenemos que dejar es de hablar de cosas como esta para empezar a hablar de proyectos que ilusionen, que motiven y que saquen del pozo a esta ciudad que se lo merece. Uh-huh. Efectivamente, tienes toda la razón, Sergio, y espero que la próxima tertulia digamos y hablemos de todos juntos, porque eso es la democracia. Claro. Luchar contra los problemas que tienen los talaveranos. Y a mí me gustaría que el alcalde de una vez dejase de hacerse fotos y estuviese encabezando eso que dice que hace, pero que tenemos que hacer la oposición. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. Sonsoles, hasta el próximo viernes. Hasta el viernes, muchas gracias. Carmen, Sergio, muchísimas gracias. Carmen Nieves, Sergio, muchísimas gracias. Gracias. Y a todos los oyentes por haber estado ahí una vez más. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un fantástico fin de semana.